Otros mundos. El más allá. Bueno, nuestra nave sigue su rumbo, sigue su curso como cada viernes, ya saben, para alcanzar esa frontera, ese lugar donde se encuentra otros mundos. Y en este caso, hemos aterrizado en este otro mundo como es el más allá. Y este más allá hoy tiene para mí algo muy especial, ¿no? Tiene un brillo especial porque aparece un amigo, aparece un tripulante y aparece una persona que sabe mucho de todas estas cosas, ¿no? Y cuando aparece la persona que voy a decir, pues yo creo que todo el mundo está como muy expectante para escucharlo, ¿no? Pues esa persona es mi buen amigo Santiago Vázquez. Buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier. ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien, sobre todo cuando te escuchamos, y darte la bienvenida en esta nueva temporada, porque muchísimas gracias. En este cuarto episodio tú haces acto de presencia en la 19ª temporada de Otros Mundos. Que ya son... Sí, unas poquitas. Que ya son. Muchísimas gracias por tu invitación y un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. El placer, sabes siempre que es nuestro. Y bueno, si te parece, vamos a ahondar ya en este terreno. Sí. Que hoy, claro, en un principio uno cuando ve el título de que tenemos esta noche dentro del Más Allá, en esta sección, dice, bueno, ¿será así o no será así? Porque muchos se preguntarán. Yo creo que es al contrario, pero vamos a decir primero el título. ¿Por qué no se nos manifiestan nuestros fallecidos? Exactamente. Que es como dice Santiago Vázquez. Insólito. Claro, y muchos también pensarán, bueno, hay muchos testimonios y personas que nos estarán escuchando en este momento que dirán, bueno, yo he tenido una experiencia de un fallecido que era familiar, pero vamos primeramente a escuchar la exposición de Santiago y vamos después comentando, si te parece. Sí. Ante todo, sí quiero decir... que esta parte del programa, de este querido programa de Otros Mundos, está dedicado al corazón de tantos oyentes como tenemos, me incluyo, claro, Javier, claro. En este querido programa, que han perdido recientemente o no a un ser querido, a un amigo. Y esas personas se preguntan, muchísimas de ellas, ¿dónde está ese ser querido, ese familiar, ese amigo? ¿Dónde estará? ¿Qué será de él? ¿Se encontrará bien? ¿Existe en alguna parte? ¿Cómo se encuentra? Yo creo que a todas las personas que hemos perdido algún ser querido, esto nos lo preguntamos. Sí. Y por eso digo que esta parte del programa, esta sección, esta entrevista que tan amablemente me ha solicitado, y con mucho gusto estoy aquí, pues va dedicado a todas esas personas que pierden a un ser querido y que no tienen noticias, por decirlo de una forma coloquial, de ese ser querido que ha fallecido, que ha pasado a otra vida, a otra dimensión. Sí. Estamos dentro de las, como siempre, de las posibilidades. Es decir, todo lo que voy a decir son... hipótesis dentro del campo de la parapsicología. Siempre, como bien sabes, estamos dentro de las hipótesis. Estamos en esa placa que siempre se va moviendo, porque son hipótesis, pero nunca sobre un terreno sólido para confirmar que realmente esto es así. Exactamente, exactamente. Son posibilidades, son hipótesis, y que están, eso sí, están refrendadas, están basadas en una documentación gruesa, un cúmulo de información, una casuística, también se puede decir, de mucho tiempo, de muchos años, de muchas décadas, de testimonios, como tú bien decías al principio, en efecto de personas que sí han tenido contacto con ese otro supuesto más allá, o mundo espiritual, o mundo post-mortem. Sí quiero decir que, en efecto, partimos, claro está, de un punto crucial. Y es que tenemos que pensar ya y tenemos que aceptar, si no, pues no hay nada de lo que hablar, que el ser humano, el hombre y la mujer, el ser humano en definitiva, es un ser trascendente. Es decir, que después de la muerte del cuerpo físico, continúa existiendo en otra dimensión, diferente de la física. Partimos de esta premisa, por supuesto. Y también un punto importante, y es que vivimos, y esto no lo digo yo, no es una opinión personal, es lo que recoge, como digo, ese cúmulo de información, de hipotéticas comunicaciones con ese más allá, lo que se nos ha dicho, y también, no voy a decir todas, porque no son todas, pero sí ciertas religiones. Y es que este es un mundo en el que vivimos, es un mundo de forja del alma. Sí. Es decir, es un mundo donde el sufrimiento, el dolor, por desgracia, está por encima o se vive en mayor grado por encima de la felicidad. Evidentemente, yo creo que es así y estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay más padecimientos que felicidades o momentos muy, muy felices. Sí. Lo uno predomina sobre lo otro. Y esto nos lo dicen muchísimas comunicaciones, que el planeta, nuestro mundo, nuestra vida aquí en la materia, es un mundo de forja del espíritu. Sí. De evolución espiritual, en definitiva. También es importante decir que, y esto se piensa, pero hay que aclararlo, y es que en el más allá, en esa otra dimensión espiritual, una vez que la persona fallece, la persona, el alma, cuando digo la persona me refiero al alma, que es en sí la persona, claro, está el cuerpo de por sí, sin alma es inanimado, pues hay muchas personas que piensan que la persona pasa y se queda así definitivamente tal y como era, con sus virtudes y defectos. Y hay que decir, y esta es una opinión muy personal, que no es así, que el alma sigue el proceso de evolución y de perfeccionamiento y de purificación en el más allá. Es decir, que no todo termina, ese proceso evolutivo, por tanto, no termina con la muerte del cuerpo físico. En el más allá, en esa dimensión espiritual, sigue ese proceso de evolución, ese proceso de perfeccionamiento del alma, sigue el proceso de, por tanto, de purificación y de acercarse cada vez más a esa perfección, si bien relativa, pero en definitiva es la meta de todo ser espiritual. Sí. Y también decir, en este primer bloque, muy resumido, pero que creo que es sustancioso e importante, que también se nos dice que nadie que se encuentra en ese mundo espiritual se encuentra ocioso, es decir, se encuentra sin hacer nada. Las ocupaciones, hablando coloquialmente en nuestro lenguaje, en el más sí, allá sí. de esos seres que han pasado a esa dimensión, pueden ser, yo diría que casi infinitas, sí. muchísimas. Déjame que tenga una pregunta, sí. porque vamos a ver. Sí. Cuando fallecemos, le llamamos a ese otro mundo, le llamamos el más allá. Coloquialmente. Sí, se le puede llamar también otra dimensión, sí. otra vida. Pero, para Santiago Vázquez, ¿existe también la muerte en ese más allá? Bueno, este es precisamente un punto que tengo anotado para comentar. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Sí, no lo sabías y precisamente lo vamos a comentar. No tengo ningún guión, absolutamente, ni Santiago me ha enviado absolutamente sí. nada. Sí, bueno, sí. estamos en conectados telepáticamente, eso sí. Exactamente, transmisión del pensamiento. Pues sí, Javier, en efecto, existe dentro de cierta corriente, dentro del hinduismo, concretamente, existe un yogui que ha publicado pues muy diferentes libros. Yo he leído varios de ellos, interesantísimos, el yogui Ramacharaka, conocido seguro por muchos de nuestros oyentes. Sí. Y en uno de sus libros, dedicado precisamente a la vida después de la muerte, nos habla de lo que él denomina el sueño del alma. Es decir, no es una muerte del alma porque el alma es eterna, tuvo un momento en la creación, no existía, pero sí el Ser Supremo la creó, pero ya hacia adelante es eterna, es decir, nunca jamás volverá a desaparecer. No se aniquila, el alma no se aniquila, esto también yo lo he escuchado más de una vez y hay que dejarlo claro en base, vuelvo a decir, a lo que hipotéticamente nos ha llegado desde ese otro lado. Y que no ocupa tampoco el alma ningún espacio físico, ¿no? Bueno, físicamente, es decir, cuando por ejemplo se produce una aparición en nuestra dimensión física, el aparecido, sí que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, esto también se ha dicho, y me alegra también esta pregunta, porque se dice que en el más allá no existe el tiempo, que en el más allá no existe tampoco el espacio. En efecto, es así tal y como lo entendemos nosotros en cuanto al concepto que tenemos de tiempo y espacio en nuestra dimensión ontológica, en esta dimensión física nuestra, la dimensión física de la Tierra. Pero sí que existe, es decir, el alma sí que en esa dimensión espiritual, que es amplísima evidentemente, sí que tiene, sí que ocupa un espacio, y también existe el tiempo. Lo que pasa que no, lo que sucede es que no es un tiempo como el que nosotros experimentamos aquí en la vida, en la materia. Y sin embargo, y sin embargo, es un tiempo distinto, sí. Pero claro, cuando esas almas, espíritu o como queramos llamarle, sí. Si viajan hacia nosotros y traspasan a este otro mundo, como es el nuestro, el físico, sí. Si utilizan nuestro tiempo. Claro, interesantísimo. Pues te respondo muy brevemente. Se nos dice que a medida que el alma se eleva, Jesús, por ejemplo, hablaba de las moradas. La casa de mi padre tiene muchas moradas. Las moradas celestiales, que ya son dimensiones superiores, donde habitan y existen ya espíritus de una elevadísima condición espiritual, a medida que el alma asciende de nivel, para entendernos, el tiempo va desapareciendo. Es decir, el alma cuanto más cerca está del Ser Supremo, de Dios, lo que llamamos Dios, de ese Ser Supremo, el tiempo va desapareciendo, de forma que Dios, y esto es teología pura, vive en lo que se denomina evoeternidad. Es decir, para Dios no existe pasado, presente y futuro. Dios existe en un continuo presente. Por tanto, las almas que están más cerca de Él, a medida que se van, que van ascendiendo, que se van acercando a la presencia de Dios, ese tiempo, ese concepto tiempo, la dimensión espiritual, va desapareciendo, de forma que, siendo copartícipes de la esencia divina, el tiempo también para esas almas va desapareciendo, por tanto. Uh-huh. Es importante señalar sí, eso. Sí. Y terminando muy brevemente lo que me has preguntado de la muerte del alma, sí. Te decía que dentro del hinduismo, en efecto, el yogi Ramacharaka y otras opiniones hablan del sueño del alma, es decir, si la persona ha tenido una vida muy dura, especialmente dura, si la persona, el alma, está cansada, atribulada, ha pasado por mil vicisitudes, necesita un tiempo en aquella otra dimensión en la que descansar. Por tanto, se sume en un sueño, que evidentemente no es como el nuestro, pero sí descansa. Sí descansa. Por eso es muy importante no invocar directamente a nadie. Sí podemos rezar por un difunto, sí podemos pedirle ayuda por un ser, a un ser querido, porque tenemos un asunto que nos preocupa, pero hablo formalmente de invocar directamente, porque, y como veremos en lo que nos queda de entrevista, esto puede perturbar la paz o la labor que esa persona, ese espíritu, esa alma está desarrollando, o si se encuentra en esta posibilidad dentro del sueño del alma, lo que nos dice este yogui es que esa alma se despierta sobresaltada, se produce una turbación dentro de esa persona, dentro de esa alma, y por lo tanto acude rápidamente al llanto, por ejemplo, desgarrador de un ser querido que está roto por el dolor, y que es inevitable en la mayor parte de los casos, pero esto es lo que se nos dice aquí, que a mí me parece muy interesante. Dentro de nuestra religión se dice, durmió en el Señor, por ejemplo, es una frase que viene desde hace mucho tiempo en algunas lápidas ya antiguas, lo encontramos, sí. el sueño de los justos, por sí. ejemplo, uh-huh. Es decir, sí que hay un descanso, puede ser, es una posibilidad, no lo presento como tesis, pero sí como hipótesis. Yo no sé si tienes sobre este punto alguna pregunta más o pasamos a más asuntos, porque hay muchos y quiero aprovechar sí, bueno, todo el tiempo del mundo con dinamismo, sin atropellarnos, pero hay muchos puntos interesantísimos además. Yo esta noche Bueno, he confeccionado el programa de tal forma que tenemos una sección menos, sobre todo porque sé que con Santiago hay que aprovechar y hay temas muy interesantes, y sobre todo porque hay datos interesantísimos que siempre nos aportas, y quiero tener un poquito de más tiempo. Por tanto, tiempo tenemos esta noche. Sí. Vamos a ir ahondando en los puntos que tú quieras, y seguramente también irán aflorando a mi mente una serie de preguntas. Perfecto. Conforme tú también vayas exponiendo los datos, claro. Perfecto, perfecto. Una pregunta que sí me gustaría hacerte, sí, aunque no tiene nada que ver, sí, pero sí quiero ahondar enseguida, Santiago, sobre todo porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, sí, que se estará preguntando, bueno, ¿y Santiago qué explicación tiene para esas llamadas de teléfono de un difunto que justo cuando ha fallecido ha recibido la llamada a su esposo, por ejemplo? Sí. Bueno, esas son manifestaciones para muchos de nuestros fallecidos, sí, que sí se manifiestan, pero en esta ocasión, Santiago está diciendo, ¿por qué no se nos manifiestan nuestros fallecidos? ¿Eh? Exactamente, exactamente. No porque se manifiestan, que se manifiestan. Y de eso tengo la plena convicción. Uh-huh. Sino por qué no se manifiestan. Y por eso he dicho al principio que es una parte del programa que yo te agradezco, sí, muchísimo que tengamos tiempo para andar dedicada, muy especialmente con todo mi cariño, comprensión y afecto, para esos oyentes que nos escuchan y que hayan perdido recientemente o no recientemente, uh-huh, a un ser querido al que echan de menos y que se preguntan si realmente existe una vida después de la muerte, incluso cuando se ha hecho un pacto entre dos personas, esto es muy común y lo sabemos todos, entre dos amigos o un padre y un hijo, el que primero se vaya, lo hemos escuchado muchas veces, el que primero muera irá a recoger, sí, al otro cuando éste muera y se manifestará en vida el, sí, fallecido al vivo, al que se encuentra aquí, para darte la señal y no de que en efecto existe una, sí, vida después de la muerte. Y no te voy a engañar, sí, yo estoy seguro que esto se lo has comentado a tu padre, pero es que yo también se lo he comentado al mío, ¿eh? También. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, y esto es muy frecuente, y sin embargo, ¿qué ocurre? Pues ocurre que uno de los dos fallece, ¿mm?, y no tiene ningún tipo de manifestación. Y es el tema que estamos abordando esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué razones? ¿Por qué razones? Sí, sí, sí. Puede no manifestarse un ser querido, familiar o amigo, con el que hemos quedado, por decirlo así coloquialmente, en recibir esa señal, ese signo, esa manifestación que puede ser de muchas, uh-huh, formas, y sin embargo no tenemos absolutamente ninguna noticia de él. Y nos, uh-huh, preguntamos, ¿dónde está? ¿Es que realmente no existe nada? Uh-huh. ¿Es que realmente no hay nada? O por otra parte, ¿puede haber explicaciones, como estamos ya viendo, que pueden justificar la ausencia, por tanto, de esa persona, de ese ser querido que ha fallecido? Y es curioso, sí, le comentaba yo a Santiago fuera de antena, que bueno, la verdad que tampoco ha sido una comunicación con voz, sino ha sido a través del correo electrónico, sí, cuando le comentaba, qué curioso, que vamos a hablar esta noche de este asunto cuando voy a decir, bueno, entre comillas, estamos en puertas de esa célebre noche, bueno, hoy conocida en la época actual como Halloween, pero bueno, nosotros seguimos manteniéndolo de Noche de Difuntos, sí, que creo que es lo más correcto aquí en España, sobre todo. Creo que sí. Y qué curioso, porque esa noche muchos siguen creyendo, o creemos, que los fallecidos esa noche se reúnen con nosotros, pero según nos dice Santiago en esa interrogante que deja, a lo mejor no. Bueno, fíjate que es interesantísimo porque me da pie para comentar algo que es importante. Claro. A continuación de lo que tengo previsto y apuntado decir, y es que, como bien sabes, el mes de noviembre se dedica dentro del catolicismo, especialmente, y esto viene desde hace tiempo, a las almas del purgatorio, sobre todo, sí, a los difuntos. Sí. A los difuntos. Claro. Esto es muy interesante, porque teológicamente es muy breve. Ya sabemos que desde el punto de vista de la teología... Si vas a decir algo sobre referente con ese programa, yo prefiero que no se diga y se diga en ese programa. No sé si me entiendes. ¿A qué te refieres, Javier? Porque si vas a decir algo referente a los difuntos, que puede tener una connotación con esa noche de difuntos... Ah, no, ¿mm? No. No, brevemente, es muy breve. Quiero decir que, vale, vale, que desde el punto de vista teológico, teológico católico en este caso, porque los protestantes no creen en la existencia del purgatorio, pero teológicamente desde el punto de vista católico, el alma tiene después de la muerte tres destinos. Puede tener tres destinos. O bien el paraíso, o bien el purgatorio, o bien el infierno. Los que están en el paraíso sí se pueden manifestar a los vivos. un alma que está en el paraíso sí que puede manifestarse a los vivos. Ya que hablas de almas, permíteme preguntarte. Sí, adelante, adelante, cómo no. ¿Qué piensa Santiago Vázquez sobre esas almas que en ese espacio que tú dices que se reúnen, en ese lugar, en esa otra dimensión? Sí. ¿Qué piensas o qué nos puedes contar referente a almas distintas? Es decir, personas o almas que han pertenecido a seres humanos que, bueno, aquí en vida han sido un auténtico tormento. Pueden ser asesinos, pueden ser violadores. Sí. Y sin embargo, se reúnen en ese otro mundo, en ese otro lado, con almas que a lo mejor han sido totalmente bondadosas. ¿Qué piensas? Es que esto, Javier, y vuelvo a decir que estamos dentro de las hipótesis, claro está, pero también con algunas connotaciones personales y muy subjetivas. Yo te pido, la pregunta va hacia ti, no hacia lo que realmente sabemos, porque sé la pregunta directamente a Santiago Vázquez. La pregunta es que, por lo general, las almas, voy a tratar de resumir porque es muy extenso, pero las almas se reúnen o se juntan, porque es así, por afinidad. Es decir, la afinidad nos dicen, pues por ejemplo, los espíritas, también la teosofía, nos dicen que existen grupos de almas que por afinidad se juntan. Es, no voy a decir imposible, porque un santo, lo que conocemos en el mundo como un santo, en el más allá, puede moralizar a un asesino. Le puede moralizar. Pero claro, teológicamente, un asesino que no se ha arrepentido ni durante la vida, ni en los últimos momentos de su vida, ni en su agonía, que ha cometido, digo un asesino como puedo decir, cosas muy graves, ¿no?, de personas que han hecho cosas muy graves, y que no se han arrepentido, que en el último segundo no han querido pedir perdón a Dios, por si acaso existiera pensamiento en ellos, no en mí, yo tengo la plena convicción. Según esa persona, evidentemente, teológicamente, muere en pecado mortal. Por tanto, esa persona va al infierno. ¿Sí? La persona que, he destacado los tres lugares, o los tres estados, para ser más preciso, en el purgatorio, pues personas que han muerto con pecado venial y que por lo tanto tienen que pasar por un proceso de purificación, de ahí lo de purgatorio, de purga, de purificación, para purificarse, valga la redundancia, y poder ascender al paraíso directamente. En este caso, ¿qué ocurre? Esto es muy, muy importante para el tema de hoy. El purgatorio. ¿Pueden venir almas del purgatorio? Porque ocurre, Javier y queridos amigos de otros mundos, ocurre que muere una persona, un ser querido, un amigo, y pasa un tiempo, que pueden ser unos meses, un año, dos años, e incluso a veces más, y después de dos, tres años, pongo un ejemplo hipotético, es que me he encontrado casos y hay documentación. Sí. Hay una aparición, por ejemplo, una fantasmogénesis. Sí. Del difunto. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ha estado, qué ha pasado con ese difunto desde que murió, por ejemplo, vamos a poner tres años de los nuestros? ¿Qué ha ocurrido? Pues una de las posibilidades es que esa persona, ese espíritu, ha estado en el purgatorio y por tanto no se ha podido manifestar, porque salvo excepciones que Dios permite, y hay documentación, recuerdo el libro de María Vallejo Nájera, Entre el cielo y la tierra, historias curiosas del purgatorio, un libro delicioso, y además muy bien hecho, muy bien documentado, nos cuenta que hay casos, y cuenta casos reales, y hay más documentación, hay más libros, tengo otro más, El infierno, el purgatorio, una revelación particular. Pues bien, hay almas que excepcionalmente Dios puede permitir que se manifiesten a los vivos, por ejemplo, se aparezcan para pedir sufragios, es decir, por ejemplo, oraciones, una misa o varias misas. Esto hay casuística, hay documentación al respecto. Es decir, que teóricamente, desde el punto de vista teológico, un alma que está en el purgatorio no puede comunicarse con los vivos, salvo excepciones que Dios pueda permitir. Y ahí encontraríamos una posible respuesta a por qué una persona muere y hasta pasado un tiempo no tenemos absolutamente ninguna noticia, entre comillas, de ese ser querido que ha fallecido, de esa persona, porque está en un proceso de purificación, de un purgatorio, que sería tema para otro programa hablar del purgatorio, que ya lo hicimos, sí, de alguna forma, hace algún tiempo. Yo no voy a afirmar ni voy a negar si existe o no existe, pero sí que es una posibilidad, porque dentro de la fenomenología hay información y hay documentación, y abundante además. Es decir, bueno, tenemos de hecho en Roma el Museo de las Almas del Purgatorio. Sí. Son objetos que han quedado y que están allí expuestos, que se pueden ver, y que son objetos que han sido, por decirlo así, quemados, por ejemplo, por manos de difuntos que vienen del purgatorio. Esto lo pueden ver los oyentes que estén interesados. Es curiosísimo, es muy interesante. El Museo de las Almas del Purgatorio creo que está en Roma, si no me falla la memoria. Y es curiosísimo. Es decir, esto se da excepcionalmente. ¿Qué ocurre en el purgatorio? La persona sufre terriblemente, está en una llama eterna que le consume. No, no es así. Aquí entraremos, como he dicho antes, Javier, en otro programa. Sí, sí, sí. Y no es así. Es más bien, no voy a entrar en si es un lugar o no es un lugar, pero si es un estado del alma. Sí. Un estado del alma en el que esta purga las faltas, lo que teológicamente conocemos como pecado, se purifica. Ese fuego purificador, que no es un fuego material como el de aquí, pero que sí que purifica al alma de toda mancha de pecado y deja al alma impoluta. Déjame que te voy a hacer una pregunta. Te voy a comprometer en esta pregunta, me imagino. Temo tus preguntas a veces por lo profundas que son, Javier. Voy a hacer una especie de mezcla, una especie de mezcla, porque, bueno, hay que decir los oyentes que Santiago Vázquez está respondiendo, o en este caso exponiendo este asunto a su manera, es decir, sí, como él decía, hipótesis, pero sustentada, si lo extrapolamos a las placas tectónicas que tiene este mundo, pues estamos encima de una placa, en este caso una placa espiritual, una placa muy con una connotación muy religiosa, que es la que nos está exponiendo, repito, Santiago Vázquez. Pero hay más. Sí. Pero, vamos a ver ahora, sí. Pero claro, no me quiero salir del asunto, pero es una pregunta que quería hacerte hace tiempo. A ver si soy capaz de responder. Estamos hablando de almas, repito, con esa connotación espiritual, pero ¿las almas de presuntos seres de otro mundo tienen que vivir la misma secuencia de ese purgatorio que nosotros, fuera de la religión, podemos llamar interfase? ¿Te refieres seres de otro mundo? ¿Te refieres a extraterrestres? Claro. Interesantísima pregunta. Yo pienso, claro, aquí nos meteríamos en unas profundidades que nos llevarían, como el tema del purgatorio, muy lejos. Sí. Yo sí que creo, Javier, que el creador, Dios, Alá, Brahma, Yahvé, como cada religión le llama, sí, es el mismo para todos. Es decir, no hay más creador que Dios. Si hubiera otro Dios por encima de Dios, ya no sería Dios. Claro. Por lo tanto, el creador es el mismo. Sí, yo voy a, con mucho respeto lo digo, pero sí, sería el mismo perro con distinto collar. Es el mismo, que valga como ejemplo, Dios, claro. Es el ser supremo, el ser creador de todo el universo. Ahora ya sabes perfectamente que se están planteando la posibilidad los científicos de que existen incluso otros universos. Sí. De que pueden existir otros universos. Exacto. Es decir, si el nuestro es grande, pues es inmenso. Los conocidos como multiversos. Exactamente, exactamente. Me pregunta si esas almas, porque esos seres, que podrían perfectamente, los extraterrestres famosos que nosotros conocemos, que nos dicen que han sido, que nos han visitado, o que en algunos casos han abducido a personas, que vengan de otros planetas, de otros mundos, y nunca mejor dicho, en este programa, si van a ese purgatorio, si es que existe el purgatorio. Yo personalmente pienso que no. Es decir, voy a poner un ejemplo humano para que todos podamos entenderlo. Lo digo por una sencilla, permíteme este paréntesis, porque de existir esos otros seres de otros mundos, creo que de cometer pecados serían totalmente distintos a los que se pueden cometer en la Tierra. Exactamente, por ahí va. Ah. Perfectamente tu apunte, por ahí va precisamente. Estamos conectados, ¿eh? Totalmente, Javier, totalmente. Iba a poner un ejemplo muy coloquial, pero que todos vamos a entender. No es lo mismo estudiar sociología que estudiar una ingeniería o que estudiar teología. Es decir, cada disciplina tiene su universidad y cada universidad tiene sus clases. Por tanto, claro, esto es absolutamente subjetivo, es una opinión muy personal, pero yo no creo que si realmente existen seres extraterrestres, que yo no tengo la menor duda, es imposible por cálculo de probabilidades o casi imposible que estemos solos en todo el universo, sí. Yo no creo que esos seres que también tienen alma, que son trascendentes, si existe un purgatorio, porque tienen que purgar las malas obras que han hecho para ascender a dimensiones superiores, no creo que sea el mismo que el nuestro. Creo que no, creo que no. Bueno. Existen etapas o dimensiones de purgación o de expiación con X, de expiación diferentes para cada mundo, porque tú has dicho algo muy interesante y muy importante, y es que lo que nosotros consideramos aquí como pecados, en su vida, en su mundo, tendrán seguramente otra forma de vivir, no lo sabemos, esto es teorizar y filosofar. Claro, y otra forma de pecar, ¿no? Otra forma, lo desconocemos realmente. Si es que realmente pecan, claro. Claro, entonces no sería el mismo, en mi opinión, no sería el mismo. Bien, te informo, tenemos unos 20 minutos por delante todavía, ¿eh? Perfecto, maravilloso, maravilloso. Pues bien, termino con el tema del purgatorio, que tenía un punto únicamente por aclarar, y pasamos al siguiente punto, que no es menos interesante. Si realmente existe el purgatorio, yo personalmente pienso que sí. No lo afirmo, pero pienso que sí. La persona, o bien, he dicho, Dios le puede conceder, porque lo solicita, el permiso de venir para pedir sufragios, que como he dicho son oraciones, misas y demás cosas, por esa alma, porque les alivia, y así nos lo dicen esas comunicaciones, o bien porque la persona, el alma de esa persona que está en el purgatorio, dentro del purgatorio hay diferentes niveles. Hay un bajo purgatorio que está, según nos dicen, muy cerca del infierno, por no decir rozando con el infierno, y hay purgatorio medio y alto, por decirlo de tres formas definidas. Las personas que han pecado mucho, venialmente, no mortalmente, van al purgatorio profundo, al último. Pues aún en esos casos, también existen experiencias de apariciones de almas que proceden de ese bajo purgatorio, y que se manifiestan, y además de una forma alarmante, y pidiendo socorro, porque piden oraciones, porque parece ser que les alivia. El bajo purgatorio que dice Santiago, ¿podría llamarlo, por ejemplo, Harry Marcus, que no está con nosotros? Ya aprovecho para decir que estará el próximo viernes, que vuelve de Bolivia, pero ¿sería para él lo que, o él le llamaría el bajo astral? Podría ser. Puede tener una conexión. Lo que sucede es que en lo que esotéricamente se conoce como el bajo astral, el proceso de purificación, desconozco si se da, creo que no. Si bien el punto que comentas, haciendo alusión a Harry Marcus del bajo astral, ahí existen o permanecen entidades o seres espirituales de un muy bajo desarrollo espiritual. Creo, y vuelvo a decir, soy totalmente sincero, desconozco si en el bajo astral existe un proceso de purificación, de purgación, que sí se da en el purgatorio, hablando teológicamente, en este caso sí se da. En el bajo astral no lo conozco, no lo sé, Javier. Bueno, muy bien, bien, bien. Bueno, seguimos. Perfecto. Pues el último punto, dentro de este otro punto, y es que la persona, una vez que se ha purificado, que ya ha saldado sus deudas, que su alma está limpia, entonces sí que se puede aparecer, sí que puede manifestarse. Digo aparecer como cualquier otro tipo de manifestación a los seres vivos que ha dejado aquí en la... seres queridos, seres vivos, personas que ha dejado aquí en el mundo material. O sea, para ti todo esto lleva un proceso, y en ese proceso al final sí es posible el contacto con el mundo físico. Sí, en el caso del purgatorio, hablo teológicamente, en el caso del purgatorio sí, el purgatorio no es eterno. La persona purga sus faltas, lava por decirlo coloquialmente, su alma, la purifica, y una vez que ha terminado esa purificación y Dios, lógicamente, da el visto bueno, la persona queda ya liberada del purgatorio y asciende a dimensiones superiores, en este caso, pues al reino de los cielos. ¿Qué ocurre? Y una pregunta más, y perdóname que te haga una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué no puede purificar Dios a esas almas antes de fallecer? Por ejemplo, a las personas antes de fallecer. Es que esta noche tenemos una transmisión del pensamiento increíble. Ah, que también me ha adelantado. Porque es que, sí, precisamente, porque es que algunos autores, por ejemplo, en este libro de El Purgatorio, una revelación particular, se dice precisamente eso, que en algunos casos el purgatorio se cumple en vida. Uh-huh. Se puede dar el caso, y de hecho se da, yo diría que incluso se da, son designios de Dios, ahí entramos en lo desconocido, absolutamente, solamente lo sabe, pero la persona cumple el purgatorio según va obrando, Dios le otorga unas circunstancias en las que purga, de forma que cuando fallece ya no tiene que pasar por el purgatorio porque ya ha purgado. Uh-huh. Efectivamente. Correcto. Hay opiniones, incluso teólogos dentro de la teología, que se da esta opinión, que el purgatorio se puede cumplir durante la vida material, en la materia. Sí, efectivamente. Sí. Por tanto, en este punto, por resumir, porque tengo más aquí y muy muy importantes además. Sí, porque he dicho que daba tiempo, pero al final veo que lo vamos consumiendo muy rápidamente. Claro. Esto es que está interesante, claro. Sí da tiempo. El purgatorio como lugar o como estado del alma de arrepentimiento, de ser consciente de lo que uno ha hecho mal, de arrepentimiento, en definitiva de purificación del alma, tiene un límite. Y durante ese tiempo, si se puede llamar así, ya he dicho yo que sí creo que lo hay, diferente al nuestro, pero lo hay, la persona no se puede aparecer. Es una de las posibles razones por las que un ser querido puede no manifestarse a los que ha dejado aquí. Vamos con más, Javier, si te parece. Claro, claro que sí. Aquí entramos en un concepto que se da en muy diversas doctrinas espirituales y corrientes de pensamiento espirituales, que es el karma de los vivos, del vivo, del que se queda aquí. Es decir, que el hecho de que un ser querido que parte, que fallece, y que no se tiene ningún conocimiento de cómo se encuentra, de dónde está, de cómo está, puede constituir, a modo de hipótesis, una prueba que llaman dentro del orientalismo una prueba kármica para el vivo, para los vivos, que puede ser una prueba de fe, por supuesto, de confianza en Dios, de esperanza, es decir, una prueba en definitiva para los que nos quedamos aquí. Correcto. Para los espiritistas, esto es también muy interesante. Ellos lo llaman la turbación, es decir, cuando sobreviene la muerte, la persona, en contra de lo que, por ejemplo, películas que han inmortalizado estas escenas de cómo el alma se separa del cuerpo de una forma prácticamente inmediata, ellos nos dicen que no, que en función de la maldad o pecado que tenga la persona, el espíritu, la turbación es más o menos larga. Es como un estado letárgico, en los que el alma no es capaz de actuar. Ahí podríamos encontrar, en esta hipótesis, otra explicación de por qué no tenemos noticias. Porque, es decir, la turbación, nos dicen los espiritistas, que será en todas las personas cuando mueren. Lo que ocurre es que si una persona, en este caso un santo, aquí tengo a uno delante, como es San Juan de la Cruz, en una estampa que tengo preciosa, pues una persona, un santo, esa turbación se puede decir que no existe. Es decir, asciende, porque no tiene nada que purgar, en definitiva. Sin embargo, el espíritu de una persona que ha practicado el mal, que se ha dedicado a hacer el daño a los demás, que ha causado dolor, la turbación de esas personas, nos dicen los espiritistas, que es larga, ¿eh? Entonces, puede ser también una posible explicación del por qué. Una turbación que a lo mejor puede durar para nosotros incluso una vida. Pero, ojo, esto no quiere decir que porque no se manifieste un ser querido, quiere decir que esté atravesando la turbación para los espíritas, que esto lo dicen los espíritas. Claro. Simplemente yo me hago eco de lo que dicen. Uh-huh. En este caso no es una opinión personal. También puede ser una prueba, fíjate, aquí es al revés. Puede ser una prueba que Dios impone para el difunto. Ya hemos dicho que en el más allá se sigue evolucionando, se sigue aprendiendo, uh-huh. se sigue creciendo espiritualmente. Pues puede ser una prueba que Dios no permita, porque este es un punto que también tengo señalado aquí, y es que siempre se necesita un permiso del Ser Supremo para que alguien se manifieste. Si desde arriba, es decir, desde las alturas, desde el Altísimo, Dios, como cada uno le quiera llamar, no lo permite, nadie, absolutamente, demonio, ángel o difunto, se puede manifestar en la materia a los vivos. Uh-huh. Imposible. No puede ser. Por tanto, esto puede ocurrir. También es una posibilidad que se debe plantear, que como prueba para que el alma en ese más allá siga fortaleciéndose, siga creciendo, en este caso podemos encontrar la humildad de cara a los designios del Creador. Dios no impone porque sí, Dios sabe perfectamente por qué hace las cosas. Pues en efecto puede ser el hecho de que no le permita temporalmente manifestarse a los suyos como a modo de prueba, sencillamente. A modo de prueba. Por otra parte, Javier, si tienes alguna pregunta, me interrumpes cuando tú quieras. De momento vas bien y de hecho quiero que todo lo que tienes que comentar, que te dé tiempo a hacerlo. Perfecto. En algunos casos, en una fase inicial, el alma se puede dar el caso de que no entienda lo que le sucede. Esto puede ocurrir en personas que no han tenido, pues, durante su vida material, un desarrollo espiritual, que no se han interesado por las cosas, ni siquiera mínimamente, o no han pensado prácticamente en qué ocurre después de la muerte, y claro, se encuentran fuera del cuerpo, pero al mismo tiempo están viendo su cuerpo material, tendido donde se encuentre. Entonces se produce ahí un tiempo, que suele ser breve, en el que el espíritu está desorientado. Esto lo hemos encontrado, bueno, en literatura lo encontramos en muchísimas obras, incluso en novelas, ¿no? Sí. Esas personas que están temporalmente, no hay nada eterno, por supuesto, salvo la felicidad al final de la evolución, temporal, de una fase de desorientación, por decirlo de esta forma. Entonces, porque sé que siguen preguntándose los oyentes. Sí. Si es una fase temporal donde no se puede manifestar, sí. ¿qué explicación hay, repito, para esas personas sí. que, bueno, muchos han dado fe de haber visto a un señor o a una señora y después han enterado que cuando lo han visto, esta persona está fallecida recientemente? ¿Qué explicación hay? Porque realmente entonces no podría ser, ¿no? Según lo que cuentas, ¿no? Sí, la explicación, por ejemplo, yo conozco un caso que lo cuento, creo que es interesantísimo además, me ha venido a la mente según me haces la pregunta. Una chica me contó un testimonio además públicamente ante los micrófonos, que trabajaba y trabaja en un hospital como enfermera, estaba cuidando pues entre otros pacientes a una señora, llega a su turno de mañana, uh-huh. al turno de las 8 de la mañana, y se encuentra por el pasillo, se encuentra con una de las señoras, ya anciana, mayor, tampoco de 100 años, pero bueno, ya mayor, con su gotero en su mano derecha, pues paseando tranquilamente, muy despacito por el pasillo, y le dijo, pues, buenos días, doña, y omito el nombre, y entonces, buenos días, ¿qué tal, cómo se encuentra? Bien, dando un paseíto. Bien, fue una conversación brevísima. Ella siguió, se metió en la habitación para cambiarse de ropa, vestirse con su indumentaria de enfermera, ponerse los zuecos sanitarios y, bueno, pues empezó a trabajar. Y cuando, ya te puedes imaginar lo que pasó, cuando llega a la habitación y dice, bueno, y no ha vuelto del paseo, doña... Y le dicen, pero ¿cómo del paseo? Pero se ha fallecido esta madrugada. Uh-huh. Es decir, había fallecido y se había aparecido en el pasillo. Estaba materializada. Sí. No hablamos de una formación fantasmal en grado inicial, traslúcida, etérea. Exacto. No, estaba materializada incluso con el gotero puesto. Exacto. Es decir, como si estuviera ingresada y de pie. Sí, hay testimonios, como tú bien sabes, de personas que han visitado otra habitación, bueno, la contigua. Exactamente. Y han dicho haber visto a la señora, y cuando dicen que han visto a esa señora, dices, es imposible. Exactamente. Esta señora ha fallecido esta mañana y tú lo hacía 5 minutos que lo habías visto. Sí, sí. O sea, ¿sabes tú que testimonios de este tipo hay muchísimos? Los hay, muchísimos. Por tanto, yo me he querido hacer eco de la opinión de los espiritistas, pero yo personalmente, si me preguntan mi opinión, yo no estoy de acuerdo con esa posibilidad. Tengo que exponerla porque hay que ser críticos y hay que aplicar el sentido crítico y exponer todas las posibilidades e hipótesis. Yo no estoy de acuerdo. Creo que la salida del cuerpo cuando una persona muere es prácticamente inmediata. Y tenemos, por ejemplo, las ECM, ¿no? Sí. Donde la persona cuando se declara la muerte aparente o muerte clínica sale inmediatamente del cuerpo. Porque esta hipótesis derrumba entonces estos testimonios y en este caso esas experiencias cercanas a la muerte que efectivamente no tendrían sentido, según la teoría, en este caso, espiritista. Exactamente. ¿Mm? En ese punto yo con los espiritistas no estoy de acuerdo. Ajá. En absoluto, no estoy de acuerdo. No creo que exista una turbación en mayor o menor medida según el grado de faltas o de transgresiones de la ley divina. Yo no, sinceramente no lo creo. Claro. Creo que cuando el cuerpo deja de funcionar y el corazón se para, el espíritu se separa del cuerpo. Ajá. Y accede a otra dimensión, pero que es capaz, como hemos visto en el caso, por ejemplo, que he comentado, y otros muchos que hay, como tú bien has dicho, pues que efectivamente son capaces de manifestarse. Pero fíjate, en este caso, en el caso que he contado de esta chica, no era un ser querido, no era un familiar, era simplemente pues una enfermera que la atendía en el hospital, una persona que estaba ingresada en el hospital. Claro. Pero que no había un vínculo afectivo, ni siquiera, pues bueno, cercano sí, amable, pero nada más. Y es curioso porque se ve una aparición, como tú bien dices, es una aparición física, ¿no? Aparentemente. Sí, es una es una fantasmogénesis en grado ya de materialización, es el último grado. Sí, estaba materializada, me contaba que llevaba su camisón. Perfectamente, o sea, todo como si estuviera realmente allí. En vida, ¿no? Como si estuviera en vida. Como si estuviera viva, efectivamente. Y cuando llega a la habitación y ve la cama vacía, pregunta a sus compañeros y dicen, pero si ha muerto, pero ¿cómo que paseo? ¿Pero qué paseo va a dar? Si ha muerto de madrugada. Claro. Había fallecido. Impresionante, realmente para mí son casos que indican clarísimamente que después de la muerte, pues evidentemente hay algo más. Pero estamos entrando en esos casos que son muchos, que son muchos. ¿Por qué no? Las posibilidades de por qué no se pueden manifestar. Otras posibilidades. Ya tenemos 3 minutos últimos, por favor. 3 minutos. Pues sencillamente, a veces ocurre que la persona, esto yo creo que es una mayoría, ocurre que no estamos preparados, Javier. Es decir, la persona que pudiera ver a un ser querido fallecido no está preparada psicológicamente para verle. No está preparada. Uh-huh. No, o no se encuentra en condiciones, por diferentes razones, no se encuentra en condiciones para tener, por ejemplo, una aparición de un padre, de una madre. El impacto puede ser muy fuerte y ellos saben, esas causas que están en ese otro lado hipotético, saben perfectamente a quién se pueden aparecer y a quién no. Y siempre ya he dicho que también se nos dice que siempre se necesita un permiso de arriba, de Dios directamente, sí, que lo autoriza. He dicho también, por otra parte, que a veces no quieren manifestarse. Es decir, hay difuntos, por la razón que sea, hay pues millones y millones de personas en todo el mundo, claro está, pero que hay difuntos que su voluntad, sencillamente, temporalmente, es no manifestarse. Yo te quiero hacer una última pregunta. Adelante. Si me permites. ¿Cómo no? Y si no te molesta, porque yo me gustaría saber, no sé si te han preguntado alguna vez, ¿se te ha manifestado a ti en alguna ocasión Germán de Argumosa? Me haces una pregunta que yo... Complicada. No es complicada. No digo complicada por si no le quieres responder. Te puedo responder. Si me preguntas si se me ha manifestado el gran profesor Germán de Argumosa, sí. Como sabes, mi maestro durante claro, muchos años. Por eso lo decía, claro. Exactamente. Por ese vínculo que siempre has tenido con él. Pues yo te puedo decir esta noche aquí, y no tengo ningún rubor en decirlo, que sí se me ha manifestado. No le he llegado a ver, es decir, no he tenido una aparición de don Germán. Ojalá. Pero voy a hacerte una confidencia y lo voy a hacer también ante la audiencia de Otros Mundos. Vamos a ello. Es muy breve, es muy breve. Yo el otro día, no hace demasiado tiempo, tuve pues un contratiempo, estaba francamente disgustado, estaba sufriendo. Ha sido hace unos días. Sí. Afortunadamente pasó. Y yo creo que como todos, cuando me levanto, pues abro las ventanas, me gusta tener la habitación perfectamente ventilada. Bien, había ventilado, había cerrado. Y cuando entro en la habitación, percibo un olor, pero fuerte, fuerte, y recuerdo, ya sabes que los olores son muy evocadores, identifico perfectamente ese olor. Te estoy contando la última, la última que me ha pasado. Era precisamente el perfume que utilizaba don Germán, que era Oján de Valenciaga, que ya ha desaparecido del mercado hace 5 años o 4 años, que yo usaba porque me encantaba, lo que pasa es que dejó de fabricarse. Era su perfume, no era colonia, era perfume de Valenciaga, sí. Oján, que se dejó de fabricar. Pues la habitación entera, mi despacho, donde también duermo, y tengo donde estoy ahora mismo sentado, mi escritorio, con mi teléfono, mis libros, mi biblioteca y demás, la habitación entera olía. De hecho, llamé a mi madre, que estaba aquí, sí. Y le dije, ven, a ver si tú percibes algo que te llame la atención. También lo pudo ver. Es decir, si me preguntas si se me ha manifestado don Germán, podría contarte más en estos casi 6 años, desde 2007 que falleció. Todos los días no. Pero sí puntualmente he tenido esas manifestaciones. Y además él sabía que su perfume me encantaba. Tan es así que, como te he dicho, lo hice mío y me lo compraba. Sí, hasta sí, que sí. Dejó de fabricarse. Yo no tengo aquí ese perfume desde hace años. Claro. Estaba toda la habitación, es decir, un fenómeno de clarisencia. Sí, sí, mira, te voy a decir una cosa. Sí. En la sección de noticias hemos tenido, como todos los viernes, tenemos a José Manuel García Bautista. Sí. Bueno, nunca con José Manuel, nunca, en los años que está colaborando con Otros Mundos, sí. Ha mencionado el fenómeno de los olores, ¿no? Esa, sí. ese olor característico que en parapsicología se conoce como clariesencia. Sí. Qué curioso sí. Que esta noche, sí. En el mismo episodio, contigo, sí. Hablas de este fenómeno, sí. Y aparte tampoco sabía yo absolutamente nada sí. De haber tenido alguna aparición del profesor. Sí, sí, sí. Y de qué forma todo se ha unido. Y parece como que todo preparado y sin embargo no lo es. Y sin embargo no lo es, en efecto. Pues esto me ha ocurrido hace unos días. Hace unos días, pero muy pocos. Menos de una semana. Sí, sí. Esta semana, principios de esta semana. Toda la habitación. Oliendo a su perfume, que siempre que yo iba a su casa, que iba por los domingos por la tarde, él siempre le gustaba, me decía, aunque esté en casa y no salga, me gusta echarme un poco de mi perfume. Y siempre que yo le daba ese abrazo y ese beso cuando sí. Le veía y me abrió la puerta, era su olor. Lo mismo, Santiago, sí. No lo sé, bueno, tú sí que lo sabes, sí. El profesor intervino en Otros Mundos en los primeros años sí. de emisión, sí. Tuve la suerte de tenerle, sí. Y a lo mejor quién sabe si desde ese más allá me está invitando a preguntarte esto. No me cabe la menor duda de que don Germán en todo esto tiene mucho que ver. Yo le siento, y esto es muy subjetivo, sugestión o no, pues quizás sea sugestión, pero le siento muchas veces, en momentos además importantes, le siento muchas veces a mi lado, esto ya como digo es más subjetivo, pero lo de la clarisencia del otro día y cómo, que este es un dato muy interesante también, desde el punto de vista fenomenológico, es como ese olor que yo me encuentro y que mi madre percibe también, y que de una forma, yo diría que prácticamente instantánea, dejó de percibirse. Es decir, no fue un olor que fuese difuminándose, que fuese poco a poco quitándose, no, es que dejó de oler de inmediato. Esto ocurre también en el polo opuesto, en las clarisencias preternaturales malignas o diabólicas, que de repente entras en una habitación y hay un olor espantoso a descomposición, a carne podrida, por ejemplo, y sales de la habitación, vuelves a entrar y ya no huele a nada. Esto es pura clarisencia. Así que, en fin, yo, Javier, he expuesto las múltiples hipótesis que se han barajado dentro de la parapsicología, también de la teología, de diferentes doctrinas. Yo no me decanto por ninguna de ellas en particular. Lo que sí te digo es que yo creo que nuestros seres queridos están mucho mejor que nosotros. Si no han sido personas que, afortunadamente, es un porcentaje mínimo, personas, bueno, pues que no han tenido una actuación en su vida muy afortunada. Sí. Lo general es que han sido personas de bien y, por tanto, las posibilidades que he expuesto, pues alguna o quizás otras que no he expuesto, aunque lo he reflexionado claro. mucho lo que he contado esta noche en tu programa, pues se pueda dar. Pero no me cabe la menor duda de que están ahí, existen, y que cuando Dios nos llame a cada uno en su momento, hay una vida después de la muerte. Yo espero que los oyentes hayan disfrutado con este asunto. Yo llegué a hablar con Santiago y él hace una cosa muy buena, sí, excelente, y es decir que nos movemos con hipótesis. Siempre, siempre. Porque la absoluta verdad no la tenemos nadie. Siempre estamos, todo lo que he dicho, y siempre estamos dentro del campo de las hipótesis, y de ahí no podemos salir, porque no podemos constituir una tesis en hipótesis mientras no se demuestre. Y como, por ejemplo, por citar un ejemplo, el purgatorio no se puede demostrar empíricamente que existe, claro. es una hipótesis. Teológicamente no, es un dogma, pero constituye una creencia firme para el católico. Exacto. O el infierno. Pero, sin embargo, en parapsicología, en este caso, no podemos decir que claro. es una tesis, es una hipótesis de trabajo y nada más. Y no sé si será irremediable o no, pero es cierto que cada vez que un investigador sí. expone un asunto, de alguna forma se deja llevar un poco por su creencia, ¿no? Y en este caso, Santiago, sí. es cierto que, bueno, así lo ha hecho también, ¿no? Sí. Quizás si lo expone otra persona lo haría de una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Sí, yo sí que creo que es cierto. Es decir, si esos familiares, seres queridos, que ya han pasado a ese otro lado, ya para terminar, están ahí, sí. están mucho más pendientes de nosotros de lo que nos creemos, pero, por resumir, sí quiero decir que no es tan fácil el contacto. Esto es importante decirlo. Uh-huh. Es decir, creemos que es muy fácil que un familiar se nos aparezca. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Muy bien. He explicado esta serie de hipótesis, pero un punto importante es cómo estamos nosotros, cómo nos encontramos, cómo vamos a reaccionar, si estamos preparados, y luego está la otra parte, es decir, la parte de ellos. Uh-huh. Si tienen permiso, si lo claro. pueden hacer, etcétera, todo lo que he explicado, ¿no? Yo les puedo decir, antes de decir a los oyentes, que espero que hayan disfrutado, y yo les puedo asegurar que yo siempre disfruto mucho porque me encanta hacerle preguntas a Santiago sí, cada sí. vez que ahondamos en terrenos o en temas, asuntos como el de esta noche. Yo a Santiago le mando un fuerte abrazo. Quiero otro también anunciar ti, que hay una página, yo siempre lo recuerdo, que es masalladelarealidad.com. Muchas gracias. Y también hay otra página que es santiagovázquez.es. Exactamente. ¿Mm? Bueno, que ha sido un placer el tenerte en este cuarto episodio de esta 19ª temporada, sí. que ya llevas unos años también subido a esta nave del misterio, y que para mí es un auténtico placer tener a una persona tan versada, a una persona con la que conocemos tantas cosas, pero sobre todo porque a mí se me abre el corazón, porque tengo un amigo ahí. Amigo, Javier, muchísimas gracias por tus palabras, sabes que son correspondidas, por supuesto. En casa se te aprecia mucho, lo sabes. Sí, perfectamente. Fuerte abrazo a toda la familia, por favor. De tu parte, y ya sabes que estar aquí en tu programa siempre que sea para el bien del programa, por supuesto, si puedo aportar algo, y por supuesto para el bien de todos los oyentes, espero, y era mi deseo, he estado, créeme, es otra confesión, he estado rezando un poquito lo que me ha dado tiempo antes de empezar mi intervención, para que Dios y la Virgen, en la que creo profundamente, me diesen algún tipo de iluminación, que lo pido siempre cuando intervengo en algún programa o hago el mío propio, para llevar esperanza a los corazones de esos oyentes que están ahí escuchándonos, para que no desesperen y para que sepan que sus seres queridos, si no se han manifestado, por algo es, que cada uno ahora saque sus propias conclusiones y que cada uno tenga su propia opinión. Yo he expuesto las posibles hipótesis. Exacto. La opinión ahora es de los oyentes. Muy bien, solamente matizar para terminar que no es mi programa, sino que es nuestro programa. Muy bien, Javier. Santiago, bien. Pues lo dicho anteriormente, un abrazo de los grandes. Otro para ti muy fuerte y para todos los oyentes. Seguimos en contacto como siempre. Por supuesto que sí. Si Dios quiere, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Dejamos este mundo del más allá, vamos a hacer enseguida una agenda muy breve, pero este mundo del más allá con este asunto que nos ha traído esta noche Santiago Vázquez, que es ¿por qué no se nos manifiestan nuestros seres fallecidos? Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.